Mañana vamos con Diego Martínez, que ya está en la movilización de los curtidores en el Prado. Diego. Exactamente, Hernán. Estamos en la puerta de la casa de Tabaré Vázquez, aquí en la calle Bullental, a metros de Lucas Sodes, donde está esta movilización de obreros curtidores de la UOC, y estamos con Jorge Rocco, trabajador integrante de la dirección de la UOC, justamente. Jornada fría, pero con calor. Los trabajadores vinieron a la casa del presidente a mostrarle también al propio presidente de su casa lo que está pasando. Sí, para hacerlo ver un poco la realidad que estamos viviendo, con calor obrero y con mucho ruido también para despertarlo de esta realidad. La idea es estar acá un rato y luego ir también marchando a la residencia de Suárez. Sí, vamos a estar unos pocos minutos más acá. Tampoco la idea es molestar a la ciudadanía y a los vecinos, que poco tienen que ver con el presidente de la República. Vamos a estar un ratito más y nos vamos a ir a la residencia de Suárez. ¿Cuál es el panorama de reuniones que tiene para esta jornada? El día de hoy a las 13 horas nos vamos a reunir con el ministro Ernesto Murro a las 13, y estamos a la espera de una reunión que no sabemos si va a tener el correr de la tarde o el día de lunes con el prosecretario Roballo. Gracias, Rocco. Bueno, Hernán, ustedes podrán escuchar, no sé si logran el ruidaje que hay acá, y sí. Desde tambores, mucha cohetería, un parlante también con las consignas de la UOC, y un grupo importante de trabajadores en las puertas mismo de la casa del presidente Tabaré Vázquez, aquí en Bullental. ¿Hay alguna medida especial de seguridad en torno a la casa del presidente? No, no hay vallado, no vemos más que la custodia habitual, ¿no? De un auto policial y dos policías, como siempre, enfrente a la casa de Tabaré Vázquez. No hay presencia policial tampoco en el jardín de la casa de Vázquez. No, nada llamativo, y por el contrario, me parece que fue sorpresivo un poco la llegada, si no se explica que no haya vallado cuando lo hay habitualmente. Claro. Seguramente tenemos después algunas imágenes, Diego, para poner en las redes de la radio, ¿no? En Twitter, Facebook. Exactamente, estamos en eso también. Bueno, gracias, y cualquier contacto nos llamás de vuelta. Bien. Un abrazo, hasta luego. Diego Martínez desde Bullental, ahí casi 19 de abril, casi Lucas Sobes. Nos convoca de vuelta a Diego, que está con los trabajadores curtidores de la industria del cuero. Ya pusimos un pequeño video que Diego realizó en la cuenta en Twitter de la radio que ustedes pueden ver. Diego. Estamos caminando por la calle Lucas Sobes rumbo a las oficina ya, a esta altura de Suárez, porque no vive ahí, la residencia no es más residencia, donde, bueno, los obreros curtidores acaban de salir de la casa del presidente en la calle Bullental, al final de la movilización, hace unos 5 o 10 minutos, apareció un patrullero, como, bueno, era esperable, ¿no? Pidiendo datos de quiénes eran los responsables de la manifestación, y bueno, todo con absoluta normalidad. Ahora están caminando los trabajadores rumbo a la residencia de Suárez para tener una reunión con Murro esta mañana. Esperemos que se concrete y que tenga algún resultado para los trabajadores. ¿Hay, Diego, hay trabajadores de distintas curtiembres? ¿Hay alguna otra presencia de otro sindicato que hayas podido visibilizar? Hay varios uniformes distintos, y eso me da la sensación. De otros sindicatos no. Uh-huh. Son todos obreros curtidores. No hay bandera de sindicatos solidarios, digamos, que hayan estado presentes. Sí hay compañeros de la Unidad Popular, del área de trabajadores, como Carlos Sosa, que es trabajador de OCE, pero digo, no como sindicato, supongo, sino respaldando desde el punto de vista personal, supongo. Entonces, podemos hablarlo con Carlos ahora. A ver, voy a lo puedo agarrar. Dale. Un minuto a Carlos Sosa para poder salir al aire en Radio Centenario. Carlos, bueno, está como trabajador también acompañando, solidarizándose con la lucha de los obreros curtidores. Sí, en este momento nosotros estamos marchando hacia Reyes con los compañeros, y realmente para nosotros es preocupante. El problema que tiene Montenegro, el problema que tienen los compañeros curtidores, tiene que tener una respuesta por parte del Poder Ejecutivo, y esto es lo que está reclamando. Nosotros, como delegado de FOSE ante el PCNT, también estamos preocupados, defendiendo la solidaridad hacia los compañeros que están luchando y defendiendo sus puestos de trabajo. Hoy en día nos comunicaban los compañeros que hay 30 trabajadores que no tienen empleo, que fueron casi como que dice despedido, y lo que están reclamando es que esos compañeros puedan y su familia tener un seguro de paro que le permitan sostenerse en este momento. Esta es la lucha que están desarrollando los compañeros, y nosotros solidariamente estamos acá como delegados y representantes del PICNT a los efectos de poder empujar este conflicto para que tenga una solución. Bien, ¿hay alguna definición específica sobre este caso por parte de FOSE o del PICNT en torno a estos dos conflictos que recién mencionabas y fundamentalmente el de los curtidores? Sí, en especial a través de FOSE, la solidaridad con los compañeros en todo sentido. Y en segundo lugar, ayer estuvimos en la carpa conversando con los compañeros y nos manifestaban claramente que había un compromiso por parte del PICNT en enviarle una carta al Poder Ejecutivo en el sentido de buscar una alternativa y una solución al problema. Nosotros, en ese sentido, es fundamental la movilización y la lucha, y muchas veces nos llama poderosamente la atención que se ponga el centro, por ejemplo, y no por diferenciarlo, ¿verdad? Pero en el caso de Montevideo Gas, y sin embargo a través del Secretariado Ejecutivo de PICNT no hemos visto ninguna voz acompañando este proceso. Creemos que es fundamental esta lucha para resolver estos problemas, pero fundamentalmente el Secretariado Ejecutivo de PICNT tiene que hacerse más visible. Gracias, Carlos. Bueno, ahí estaban todas las preguntas respondidas, Hernán, sobre nuestras dudas también en calidad, en qué calidad estaba Carlos Sosa, que nos imaginábamos que también había una cuestión de solidaridad, como siempre, en cuanto a los conflictos, pero también estaba como integrante de FOSE y delegado ante el PICNT justamente por parte de ese sindicato. Muy bien, bueno, Diego. ¿Están llegando entonces a Suárez? Estamos a unas cuadras todavía, estamos a tres cuadras de Suárez y Reyes. Seguimos caminando por Lucas Sobes. Muy bien, seguimos en contacto cuando vos nos convoques, Diego. Un abrazo, hasta luego. Nos está convocando Diego de vuelta con los trabajadores y curtidores. Diego. Sí, Hernán, algunas cosas para decir a esta hora, minutos nada más de las 9. Primero, había una posibilidad de reunión con Roballo que se había gestionado desde Presidencia, con el prosecretario de Presidencia, Andrés Roballo, pero acaban de comunicar que, debido a algún malestar que generó en el presidente que se realizara una manifestación en la puerta de su casa, quedó desafectada esa reunión con Roballo. O sea, mandó suspender la posibilidad de cualquier reunión con Roballo. Queda pendiente para las 13 horas una reunión con el ministro de Trabajo, Ernesto Munro, pero el presidente puso que fueran a la puerta de su casa y por eso no va a recibir los Roballo en su casa. Lo otro es decir, aclarar algún dato que dábamos hoy. Esta movilización es básicamente de JBS, los trabajadores que han resuelto como comité de base movilizarse en el marco de un conflicto de toda la UOC con el respaldo de la UOC, pero nos decían también que había alguna ausencia desde el propio seno de la UOC hoy aquí en la manifestación. De todas maneras, es una movilización importante en cuanto a número, ustedes vieron los videos, pero básicamente es de JBS, esa empresa que está enviando varios trabajadores al seguro de paro y despedidos. Diego, entonces hubo una reacción desde la Presidencia de la República por la movilización frente a la casa. Era una sospecha, un temor que teníamos también por cómo ha sucedido ya con otras movilizaciones. Al presidente Vázquez no le gusta que haya movilizaciones frente a su casa y esto ya generó la anulación de una reunión. Exactamente, había una gestión hecha para que los trabajadores sean recibidos por parte del prosecretario de Presidencia y finalmente la misma fue desafectada y se dio esa razón explícitamente, ¿no? La de que el hecho de haberse manifestado en las puertas de la casa del presidente, la reacción por parte del presidente Vázquez y de su grupo asesor, en este caso de Roballo. Claro. ¿Se está dando alguna intervención ahí? ¿Escuchamos que hablan o es alguna grabación? Es un parlante que están transportando los trabajadores con la consigna, ¿no? Un poco con el reclamo, claro. Y una música atrás, pero que ha sido el que ha estado permanentemente acompañándonos durante toda la movilización. ¿Ya están en Suárez? Sí, estamos acá en Suárez, llegando en este momento. Y están decidiendo a ver en qué puerta de las tantas que tiene la residencia de Suárez hacer un poco el camping. De todas maneras, acá lo que va a haber, Hernán, nos decía recién Jorge Rocco, es la misma situación que en la casa de Tabaré Vázquez, un poco de ruido, la denuncia, seguramente algún cántico, alguna bomba de estruendo, y luego se retirarían para tener a la una la reunión en el Ministerio de Trabajo con Murro. Bien, gracias Diego, te esperamos por acá. Un abrazo.